Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.04, acá, con la mejor onda, siempre Insomnia. Qué lindo temita, ¿eh? Sí, buenas noches, señor hermoso. Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Más punteros que nunca. Inalcanzables, invictos. Señor Ariel Amaral. Feliz, feliz, feliz. Ay, Dios mío. Y el señor Menelik. Triste, triste, triste. Vení que yo te alegro, papá. ¿Cómo está la gente linda? Muy bien, señor. ¿Cómo y lo feo cuando no nos dice nada, boludo. Para nosotros, ¿qué queda? Bueno, gente linda y yo. Fea. Y fea. La gente linda y ustedes, ¿cómo están? Nos podés llamar al 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es Dua Lipa y el señor Elton John con esta canción que se llama Cold Heart, pero en realidad es Sacrifice. Sacrifice y otras partes de otro tema también del tema. ¿Por qué se hizo esta versión y este último tema que salió hace una semana más o menos? Más o menos me salió. ¿Más o menos? Más o menos. Eres menso. Porque el señor Elton John se retira de la música y esto va a ser... El video está muy lindo también. Sí. Medio flashero, medio psicodélico, ¿viste? Dibujos. Pero la verdad es que se hizo esto y otros que van a estar saliendo con otros dúos, obviamente con canciones del señor Elton John, como para darle la despedida final a toda su carrera, que fue y es larguísima. Nos podés llamar al 11-64-007-047. Hoy vamos a estar rememorando los 90 que tanto nos gusta. Vamos a estar hablando de programas. Yo tengo un bloquecito para salir a bailar, ¿eh? A está lo buenísimo. Loco. Sí, el señor también que eligió unos yo temas tengo masculinos. Unos temas tan masculinos. Una pregunta, Gisela, usted que es profesora de lengua y literatura. Una pregunta, ¿cómo se dice? ¿Pudo o pudió? ¿Cómo se dice? Pudo. ¿Pudo? Ah, está bien, una duda me quería sacar. ¿Quién habrá dicho pudió? Algunos se la habrá escapado sin querer. No cayó. Sí, ya no, creo. No sabe nada. No miro tele, Axel no. Axel Kicillof, judío. Pudió. Perdón, soy un choncho escarrillo. Se le chispoteó. Sí. Vamos a ir con las efemérides porque después de las efemérides viene tanda. Y vamos a tener a Sergio de Furia Madre acá con nosotros hablando un poco de la música, de las experiencias. Que nos cuente todo. De los escenarios, el Instagram, el Facebook, el YouTube, Spotify, todo. Y viene además, programando alguna fechita, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que vamos a estar con Bort, primero con Furia Madre, después con Bort. En vez de sí. Fin de los billetes y poner animales, dijo pudió en vez de pudo. ¿Quién se le pudió ocurrir? Bueno, puede pasar. Si a mí me pasa en la radio, él le puede pasar también. Es ¿no? humano. Eso quiere es decir humano, que es humano. Sí, no se puede equivocar. Tiene todo derecho. No es un robot. Bueno, vamos a ir con la primera. Pará, ¿qué tenemos hoy en Insomnia? ¿Especial qué? 90. Tanto nos gustan los 90 que lo traemos siempre a nuestro programa. Así que llamanos al 11-64-007-047. Hay una consigna musical. Ah, pa, esa me la perdí, ¿eh? Contanos un poco, la gente que le gustan los 90, ¿qué hacía un sábado de matiné, un domingo de matiné? Y yo era más domingo matiné, 8 a 12. Sí, ¿viste sí. que había el matiné de Circus era los domingos? Era los domingos. Bueno, también. Vamos entonces a los sí, domingos. Sí, verdad, los domingos. Sí. Todas sí, las sí. matiné, igual ¿qué tal? Jamás fui una matiné. Vos eras grande. Sí. Jamás fui una matiné. No llegué a conocer Circus. Yo estuve repartido entre Circus y Elsie, las matiné. Bueno, vamos más entonces. Elsie, me quedaba acá caminando al toque. Tac, tac, tac, y chao. Y de vuelta. Así que bueno, llamanos, ¿sí? Así... Nos contás un poco el pasaba ritual. Pasaba por acá por la box, le pedía tarjetita a Claudia. Y Claudia lo más fácil de él, si la igual después era volver. Ir a Circus también iba, pero el tema cuando... Tenía que volver. Y los colectivos, viste, claro. Era más un día me quedé machetaje. Durmiendo en la plaza, en el banco. ¿Qué hasta el otro día acostado. ¿Qué banco era? Tomafi, banco... Ah. Banco de plaza. 21-08. En la avenida Mitre. Vamos a ir con la primera efeméride. El señor, el baterista de esta banda, que es The Who, ¿sí? Falleció hoy, un día como hoy, del año 1974. Y vamos a escuchar a los señores de The Who con Baba O'Reilly. Dale. Thank you. insomnia. Bien, comenzamos con... yo quería alargar antes. Comenzamos con The Who. Babel Riley. Sí, yo estoy siempre acelerada. Mi vida es una aceleración y deceleración. Hay varios saludos acá a ver, en Facebook. Vamos, acá Ariel son amigos de... A ver, pero igual, bueno, comentá. No me metan. No. A ver que abro la pantalla y digo... Acá lo tenemos al amigo Adrián Esparro mandando su... Exactamente. Adrián, nuestro querido Uru, a Natalia. De las Grutas, mandando un saludito. También Nati Haskell, que está por allá. De Estados Unidos. Hello. Por Estados Unidos. Hello, how are you? Por Florida. Ahí está. Mandándonos su saludo también. Mira a Adrián Esparro, se hizo el... ¿Cómo es que se dice? El emoji. El stick. El stick. El stick. Bien, nos puede llamar al 1164-007047. Ahí está, y ahora tenemos una consigna, a ver si la digo. Ah, ¿tenemos un llamado? Mirá que es un saludos milagro del señor. Saludos también de Bani Udall, también, ¿eh? Bani, ahí va. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería pedir un tema, Bohemia Rhapsody, de Elton John con... Axl Rose. Gracias. Ah, bueno, sí, el una reversión. Que una hizo, reversión. Pensé que me estaban cargando. Yo dije, ¿what? ¿Quién era? Claro, en un recital. Pero, o una claro, versión ¿sabés de estudio? Qué vamos a hacer? No, creo que fue un recital. Es un recital que hizo creo que Queen. Fue un recital. Es el que hizo Brian May. Brian May un con la pantalla, exactamente. Bueno, que le digan el nombre así entran en el sorteo. Primero en el sorteo y este tema va el primero en la rocola de la semana que viene, ¿o no? Pues tenemos claro, rocola. Sí, ah, sí. Bueno, ahí está. Vale. Así que pedinos. No sé quién sos, porque no tenés que dejar tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Vamos a ir con el próximo tema, así vamos activando. Con el señor Julian Casablancas. Nacido el 23 de agosto de 1978. Un joven como yo. 42 años. Un muchacho como yo. Un muchacho como que dice yo. Lo que es. ¿Cómo es? Che, feliz cumpleaños. No, pero este es el palito. Un muchacho como yo. Este es palito. Yo digo feliz cumpleaños de que vive Sandro, de la gente. La semana pasada. Ah, Sandro. Sandro que le hicieron varias cosas en Lanús y en Lomas. ¿Qué le hicieron? Se pudre todo. Le hicieron como un tributo. A Sandro no se lo toca. A Sandro y a Camilo Sesto. Hay uno que hoy estuvo despotricando contra Camilo Sesto. Camilo Sesto. Mamá Sesto. Bueno, vamos a ir con... Ay, Dios. Vamos el señor Julian Fernando Casablancas. Y este tema que no es de Strokes, sino de su propia autoría. Dale, después volvemos con más Insomnia. Insomnia. Se dijo. Fernanda de Ciudadela, te mando un beso gigante. Gracias por llamarnos. Y seguramente cuando cerremos el bloque este, vamos a pasar este tema. Obvio que sí. Como importante. Dice, ¿cuál es la frase de Así Carlito? No nos espera. Gracias. Así no nos espera, pero ya sabe que para la semana que viene. Puede pedir más temas. Puede ir pidiendo más temas porque el sábado que viene. El lunes que viene. La semana que viene tenemos Rócola. ¿Cómo era el nombre? ¿Eh? ¿Cómo era el nombre? Fernanda. Gracias Fernanda. Y toca el pianito. Ustedes prestan atención. Gracias. El tontón. Gracias. Cuando termina, cuando termina la entrevista. La entrevista, lo único gracias. Que dice, vos viste, te metes y dice, gracias por llamar. Llamanos así como Fernanda, que encima está en Ciudadela, que es lejos de acá. ¿Para qué lado es ¿Para Ciudadela? Qué lado Zona oeste. Zona oeste, mirá. Caballito Flores Floresta, Villaluro, Domingo. Parando en todas. Liniers. Ciudadela, para, ¿no? ¿Qué, viene por ¿qué diferencia hay entre Flores y Floresta? Una estación. El aroma. Un aroma esta. 11-64-00-7047. Entonces vamos a hacer el pedido después, cuando pasemos un poco el programa. Va a estar este recital que está bueno, que se hizo el día de lo que es por la enfermedad del HIV de Freddie Mercury. Se hizo como un recital donde muchos, Brian May fue el que hizo el todo. El precursor, claro. Claro, y varios. A mí me gusta la versión de George Michael. Él tendría que haber estado, te digo, en Queen tranquilamente. Increíble. Acá Nati nos tira información de Black Widow. ¿Qué? Un tema de los 90, de Nirvana. De Nirvana. Lee vos, Ari, en inglés, que se la tenés más. Ah, claro, sí, que Smells Like Teen Spirit está dentro de lo que es la cortina. Spirit es espíritu. Está cantada por una mujer, adolescente. ¿No? Cantada espíritu, por una mujer. Claro. Sí. Vamos a ir con el próximo tema, porque así somos nosotros. 21-21. El señor Edwin Collins, que seguramente ustedes lo van a... ¿Quién, el hermano de Phil? De Phil Collins, claro. No es el hermano. ¿Es el que canta London Collins? No, tampoco. Edwin Collins se hizo conocido por este tema en una película como Pulp Fiction, ¿sí? Y cumple hoy el 23 de agosto de 1959, ¿sí? El señor que sigue cantando, pero que acá a la Argentina llegó solamente un solo tema. One Hit Wonder. Exacto, vamos a escuchar a Edwin Collins y después volvemos con más Insomnia, dale. Insomnia en Radio Voz 102.9. Song from days of yore. Here you come a knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before.

Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Llamanos al 11-6400-7047. Y vamos a estar hablando con el con una de las bandas importantes, ¿no? Que hace años que está en la movida de lo que es el under, el señor Sergio de Furia Madre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Comentanos un poco, Sergio, ¿cómo comienzan con Furia Madre? ¿Cómo salió la idea de esta, de este nombre, ¿no? También Furia Madre, bien fuerte el nombre. Bueno, la banda tiene ya unos cuantos años, aproximadamente 10, digamos, que la iniciamos. Pasó por distintas formaciones hasta la actual. Y bueno, el nombre en realidad, bueno, no es una anécdota muy muy muy glamorosa, digamos, pero bueno, la verdad es que surgió de un juego de palabras. Sí. Resulta que mi hijo era chiquito y bueno, no sé qué se había mandado y la mamá se enojó muchísimo con él y de ahí mamá furiosa empezamos a darle vuelta y salió Furia Madre. Quedó acá Furia Madre, tenemos a papá enojado, así que por eso. Así que tranquilamente podemos hacer una banda. Sí, sí, sí. Y bueno, y después la verdad que está bueno cómo surgen estas cosas, ¿no? Que a veces es una casualidad y totalmente. Y después queda porque bueno, quedó bien, digamos. Encajó bastante en la banda. ¿No? Bien ahí. Escuchame, Sergio, ¿y cómo cuáles son sus influencias? ¿En qué se basan? ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Cómo plasman todo esto? Sí, en realidad, bueno, a esta altura no parecerse a nada es medio complicado. Totalmente. O casi imposible, digamos. Entonces lo que tratamos es de juntar muchas cosas, las influencias que traemos los cuatro integrantes de la banda, que son muy variadas. En el caso mío, yo me reconozco mucho en la raíz de Sumo, digamos. Viene más por ese lado. Pero bueno, después tenemos, nos gusta desde Beatles hasta el grunge, algunas cosas punk, o sea, hay mucha cosa, hay una mezcla de cosas que tratamos de mezclarla con el mejor gusto posible, ¿no? Digamos que esa es la idea, ¿no? Y hoy si se tienen que describir que en un estilo y bueno, es rock. Rock, canción y bueno, es eso, digamos, formato bien canción y tratar de que buenas letras sin que la cosa pierda power, digamos. Claro. Que no siempre es fácil, pero bueno, el intento lo hacemos. Así que bueno, por ese lado va la cosa. Bueno, ustedes son cuatro integrantes hoy. Somos cuatro, sí, sí. ¿Qué es? ¿Guitarra, doble guitarra, simple o...? Tenemos, sí, en la primera viola Juan Medina, en la batería Guido Torrisi, en el bajo Marco Gutiérrez y, bueno, quien les habla en voz y guitarra rítmica. Marco Gutiérrez, el arquero, ¿no? No, la no, todo no, ese muchacho, no, la no, es casualidad, pero se llama igual. Se llama igual, sí, sí. Y escúchame, comentanos un poco de... ¿Es el último disco? ¿Tienen disco? ¿Están haciendo temas para un disco? No, en realidad lo que subimos hace un poquito más de un mes es un EP a Spotify. Ok. Que creo que es del que van a pasar un tema. Sí. Bueno, ese es un material que grabamos hace, bueno, ya te digo, un mes y pico. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos con eso. Cómo salió, cómo quedó grabado. Sí. Y la idea sí, es en algún momento sacar un disco, pero no queremos, queremos que sea una consecuencia, digamos, de ya tener una madurez como banda, porque como te decía, pasamos por distintas formaciones y bueno, un poco se complicó con el tema pandemia y eso, y recién ahora estamos volviendo a salir, queremos tocar en vivo. Exacto, queremos tocar en vivo. Tenés una fechita ahora viniendo, ¿no? Ahora tenemos una fecha, el que los invitamos a todos, por supuesto, el 5 del 9 en Gear Music Club, ahí en Álvarez Thomas al 1000, que es Colegiales, que es un lugar que está muy bueno, suena muy bien, se puede comer algo, tomar algo y escuchar buena música, así que los esperamos el 5 del 9 a las 20 horas. Es un horario aceptable también, que se puede... Sí. Es un lindo horario, es un domingo, pero es un horario temprano, así que, digamos, es accesible como para vernos, ¿no? Y bueno, la verdad que somos una banda que a mi criterio es para verla en vivo, digamos. Claro. Ahí está el power. Apuntamos mucho a eso, sí, al vivo. Y bueno, después que eso se refleje en estudio, ¿no? Que a veces es lo más difícil para cualquier banda. Bien, entonces, repetinos un poco el tema del... Me interesa el tema del show. ¿Cómo es? Es el 5 del 9. Sí. Que es domingo 5 del 9 en Gear Music Club. Ahí en el barrio de Colegiales. Álvarez Thomas al 1000. Perfecto. ¿Entradas? A las 20 horas. Las entradas se pueden conseguir anticipadas por privado en Instagram. Ahí está. ¿El Instagram cuál es? Ahí está, las redes sociales. Las redes sociales. Contactos. Sí. Por Furia Madre nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bien, ahí muy va. Bien. Muy perfecto. Bien. Y para buscarlos en Spotify también. En Spotify, Furia Madre. Y tenemos varios en temas. En Spotify también. Ah, buenísimo. ¿Y en YouTube? Sí, ahí hay tres temas. YouTube también, por Furia Madre. El EP está subido en realidad a todas las plataformas digitales, o sea, Spotify, iTunes, YouTube Music, Amazon. O sea que lo pueden escuchar, lo podemos escuchar en cualquier parte. Bien, el tema vamos a estar escuchando es Carroñero. Carroñero. Ahí está, no me salía. ¿Quién es el autor Carroñero. Del tema? ¿Quién hace los temas? Ahí está. Las letras, las melodías. Mira, me da un poco de vergüenza decir que soy compositor, porque la verdad me queda un poco grande. Bueno, y... nosotros podemos decir que somos locutores, si querés, y mentimos todos juntos. Mentira que me gusta. Bueno, pero bueno, viste que, qué sé yo, cuando uno habla de uno mismo, autodenominarse así. Claro. Bueno, pero digamos. La inspiración, así, tuviste momento de inspiración. Sí. ¿Todos los temas están escritos por vos? Las letras están escritas por mí y después los armamos entre la música, los arreglos, todo lo armamos entre toda la banda, ¿no? Por supuesto. ¡Qué grande! Cada uno aporta lo suyo. Buenísimo. Así que, bueno, lo vamos a estar entonces viendo a Furia Madre el 5 de septiembre a las 20 horas en Gear Music Club. Sergio, te hago una consulta para este show del día 5 del 9. Soy papá de una preadolescente que le encanta. ¿Acepta menores? Sí. ¿Sabés el lugar acepta menores? Mira, la verdad me mataste. Supongo que sí por el horario. ¿Por el horario? Supongo que sí por el horario. Buenísimo. Sí, creo que sí. Bueno, cualquier cosa después hablamos por privado y nos decís, porque a ella le gustan los recitales. Tal cual. Entonces estaría bueno ir. Bueno, entonces, ¿dónde calculo te encontramos? Sí, discúlpame. No, calculo que sí por el horario. Claro. Pero no lo pregunté, la verdad. Bueno, entonces que nos repita las redes sociales, cómo los encontramos... Nos encuentran por Furia Madre en todas las redes sociales. Sí. Y en las plataformas se encuentran el EP por el mismo nombre, Furia Madre. Ahí van a encontrar tres temas, que son la de siempre, Carroñero, que es el que van a pasar ustedes. Sí. Y Contramarcha, que es el tercero. Perfecto. Un lujo. Entonces, nos vamos a ver en serio. Pues mirá que después te vamos a buscar, El domingo 5 de septiembre a las 20 horas en Gear Music Club en Álvarez Thomas 1073 y conseguí la entrada por privado, ¿sí? En Instagram. Muchas gracias, Sergio. Los esperamos a todos. Muy buena onda, Sergio. Muy buena onda, gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches. Un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo, gracias. Chau. Bueno, y vamos con Furia Madre. Carroñero. No me sale. Carroñero. Dale, Carroñero. Ya. Charro Negro. Ah, no. Si no sin tus cuentas estás, sin jugártela y de costado, haciendo una risa falsa más, actuando siempre ser maltratado. Eres para tanto te guardas, si te asombra tu sombra disimulas, la vida vos te pasa por al lado, con lo que sobra te sobra pa' irte prestado. Verde en un sueño hurgar, eres el reflejo y el destelado, porque el espejo que vos enturbias no te da vuelto de haber malgastado. Y si el banquete se cuenta de los demás, solo de costas y moros arpas, la vida vos te pasa por al lado, con lo que sobra te sobra pa' irte prestado. Rogas porque sea bueno el disfraz, alma de gusano, sobrevolas la peste y no bajas, y cuando te reclaman tus hermanos, y toda boca que te nombra congelas, nunca miraste ni te vieron los demás, pasa por al lado, con lo que sobra te sobra para el prestado. La vida vos te pasa por al lado, con lo que sobra te sobra para ir prestado. Ahí termina de sonar acá en Insomnia, Furia Madre con Carroñero. Ahí está, porque no me salía. ¡Año ñeño! Me salía. Está bueno, está bueno, está bueno. 21:41. Dios mío. 11-64-00-7047, llamanos. ¿Ya vamos con la otra banda? O, sí, estamos con. ¿Estamos conectados? A ver. Bueno, vamos a estar con la banda Bort. Bort. Que vos me decías que tiene todo un tema de... Y, a ver, la sigla, el dibujo es muy... Me parece que es una banda... Soy completamente sincero con ustedes. No tuve la posibilidad de escucharla. Sí. O sea, vengo trabajando, la verdad, sí, sí, sí, bastante sí. complicados. Pero por lo que vi es bastante... Parece un heavy medio nórdico, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Tenemos al gitano del otro lado? Muy bien. Bienvenido, gitano de Bort. Hola, ¿cómo andan, amigos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Muy no bien. Sabíamos si decirte gitano o no, porque viste re confianza. Como venga. Ah, no, bueno, no listo. Pasa nada. Una che, pregunta, ¿sos gitano o te dicen gitano? Si soy, no lo soy. Ah, yo te iba a pedir un Renault 19, ¿no? No, che, ¿sabés que yo hablaba con los chicos recién, y calculo que lo habrás escuchado, sí. No tuve oportunidad de escuchar el material, te soy completamente sí. sincero. Pero hacen heavy, me ¿no? Encanta. No, es hard rock. O es hard rock, no. Porque vi todo muy nórdico, viste, tanto el bor, la sigla, las letras, el tema claro. que vamos a escuchar me parecía muy, sí. muy nórdico y debe ser heavy metal. No, está todo a propósito para desorientar, ¿viste? Entre el nombre y la letra y todo, a propósito. Bien, comentanos un poco cómo comenzó Bort. Son de La Plata. Sí, somos de La Plata. Sí. Arrancamos hace unos 7 años, más sí. o menos. Tenemos, bueno, 3 discos en la calle ya. Bien. El último salió hace poquito, poquito. Pero, viste, el tiempo es muy relativo últimamente. Salió en marzo. Y bueno, ahí estamos en Spotify y ya dándole rosca con todo. Y tocando, empezando a volver a tocar, ¿viste? Sí, qué bueno eso, este, ¿no? Y después de tanto tiempo, volver a hacerlo, bueno. es importantísimo. Si no, es como que te quedas ahí en el estudio, ¿viste? Sí, no, y además también a nosotros nos gusta ir a recitales. Totalmente. Somos gente de recitales, extrañamos los recitales. Totalmente. Bien, ¿ustedes estuvieron en una fecha con Crixo? Tocamos con Crixo, sí, gente amiga que, bueno, que... La semana pasada salieron, sí. Ah, mirá, sí, ya más de una ocasión hemos compartido fecha y, bueno, es como que hay amistad, hay camaradería y, bueno, y nada, son ambarros aparte. Sí, son... Y siempre que podemos compartimos. Bien, ¿cómo surge Bort? Surge medio por casualidad. Originariamente, Martín Zuccarelli, que es el baterista, nos conocemos, bueno, desde hace muchos años en el circuito caplatense del rock. Y bueno, surgió la idea de armar algo juntos y íbamos a hacerlo con otro violero. Sí. Ese otro violero en su momento no pudo hacerlo. Martín convocó a Elías Estuje, que es el otro guitarrista, y el otro cantante. Y bueno, que lo conocían de otra banda. Y bueno, confluimos los tres a empezar a ver qué onda, ¿viste? Y que medio como de casualidad se empezó a generar una relación y bueno, vimos que la cosa iba funcionando, aparte un formato trío que en lo particular nunca había tocado y bueno, era toda una experiencia, ¿viste? Y eso a mí me gustaba mucho. Y bueno, de a poco se fue armando y ahí vamos, ya después de tanto tiempo es como que aprendimos a querernos y a putearnos y a odiarnos, sí, y volvernos a amigar. Es como todo, ¿viste? Las relaciones humanas son como todos los amigos. Olvídate. ¿Cuáles son las influencias de la banda? ¿De qué están? Son muy variadas. Sí. El lugar en el que confluimos los tres, creo que es en la parte de lo que es el rock más vintage. A nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional podríamos hablar de Deep Purple, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, y a nivel nacional, de bueno, Pescado Rabioso, Papo, Divididos, y después, bueno, muchas influencias de los 80 también, sí, en lo que es lo armado de los coros, las melodías. Los tres venimos como de palos diferentes, por ahí claro. Elías es la parte más metalera, el que le otorga un poco más de ese carácter, y pero bueno, todo le vamos aportando diferentes cositas y se va dando esto que todavía no podemos rotular. Claro, pero está bueno igual eso, porque tienen varias influencias que están buenísimas. Sí, de buenas bandas, ¿no? Sí, pero bien. La cantidad de veces que nos preguntan, dice, sí, pero ¿onda a qué suenan? Y qué sé yo, no sé, como que esto... Onda Bort, es así. Claro, escuchalo y decímelo vos en todo caso. La verdad que no sabemos muy bien, es una mezcla de cosas. Las letras, las canciones, ¿quién las arma? Las armamos generalmente lo que son las letras entre Martín y yo, somos sí, los que más letras escribimos. Elías sí, también tiene algún que otro aporte, pero generalmente, digamos, la tarea está como dividida en lo que es el aporte musical de la estructura, de los riffs y de toda esa parte musical, generalmente se encarga Eli. Y lo que es las letras, generalmente nos encargamos Martín y yo. Pero bueno, son dos cantantes. Elías Estoje es el guitarrista y sí, cantante, y yo soy bajista y cantante. Ah, okay. Martín es el baterista. Qué grande. Claro. Digamos, bien, como que tenemos más o menos sí, los roles, pero los vamos conviviendo. Claro. Yo, si Elías trae una letra, la vamos trabajando, si yo traigo una canción, también la vamos laburando. Sí. Es bastante plural todo. ¿Son de La Plata? ¿Ya nacieron allá en La Plata? Somos 3 platenses que calculo que nos vamos a morir acá también, así que sí. ¿Equipo de fútbol? ¿Estudiantes? ¿Gimnasia? Repartido, viste, es como la típica estudiante de gimnasia. Yo soy de gimnasia, sí. Elías es de Racing, ah. Y Martín es de Boca, así, uno de cada pueblo. Bastante. Menos mal que hablamos con vos. Claro, yo soy como el más platente de los tres. Porque soy el más viejo, viste, entonces, como soy el más viejo... ¿Cuántos años tenés? Parece, para tener vos de muchacho joven, ¿cuántos años tenés? Le cambia un poquito el tono de voz como para parecer más pibe, pero nada, tengo 41. ¿Y postás? 41, nada, te re joven. ¿Qué, 41? Pero sos joven, estamos 41. Todos iguales, jóvenes. Somos todos pibitos. Bueno, sí. Ponele. Bueno, sí. ¿Cuántos trabajos de estudio tiene Bort? Tenemos tres discos. El primero lo sacamos en el 2017, Sansaru. Sí. 2018, Indra. Y marzo de este año salió Valhalla. ¿Qué nombres tienen, eh? Tienen nombres. Valhalla muy nórdico, muy vikingo. Intra también, sí. Sí, nos gusta jugar un poco con las mitologías, ¿viste? Claro. Para ser interesante nada más, ¿no? Después sí. Hablamos de cualquier boludo. Nada, para que piquen. Y Gitano, comentanos. Ah, bueno, sí, perdón. Comentame. No, una boludez. Contame. ¿Tienen alguna fecha? De ahora. Sí, ahora. Sí. Ahora vamos a tocar. Estamos como volviendo, ¿viste? En esta cuestión de volver a lo vivo. Sí. Estamos por ahora tocando acá en La Plata. Tenemos un par de fechitas. Sí. De acá a diciembre tenemos como 4 o 5 fechas. Bien. Y bueno, por ahora acá, ¿viste? En la medida que podamos empezar a expandir. Y bueno, avísanos, así vamos a verlo. ¿Te acordás de las fechas, los lugares y horarios? Acá, mira, por el momento se está trabajando una franja horaria hasta las 12 de la noche. Bien, sí. Yo calculo que eso va a ir cambiando con el correr del tiempo. Y bueno, como en todos los lugares, con capacidad limitada. Claro. Pero bueno, la fecha más que estamos apuntándole los cañones más fuerte es la presentación del disco, que es el 23 de octubre. Sí. Eso lo vamos a hacer en un centro cultural muy lindo que tenemos acá en La Plata, que es de una agrupación motoquera. Que lo han puesto muy lindo y está muy cómodo y muy buen sonido. Pero bueno, después tenemos algunas fechas en otro bar que hemos tocado bastante acá, que es un barcito más rockero, muy lindo también, que es Rey Lagarto. Y bueno, por ahora donde nos vaya, por ahora estamos tocando de local, ¿viste? Claro. A medida que podemos expandir, sin duda. Y lo importante es arrancar un poquito, porque venimos de la actitud. Sí. Y toda la info, eso, poner de las fechas, todo eso, ¿dónde lo podemos encontrar de la banda? Redes sociales. Principalmente en nuestro Instagram, que es bort-rock. Ahí toda fecha que vaya viendo, nosotros la vamos posteando porque, nada, también somos medio vagos en lo que es el. Y es difícil, redes sociales, claro. Un poquito. Y ahora nosotros somos de la época de salir a pegar afiches con el grupo. Justo te iba a decir eso, y te conviene meterle ficha a las redes sociales porque ahora se manejan, ¿viste? Nosotros también nos cuesta, ¿viste? Somos de esa época, ¿viste? De lo que decís vos. Somos panfleteros. Los panfletos a full. Nos hemos engrudado, hemos ido a la radio, hemos ido al diario local llevando el papelito para que nos pasen el chivo. Y bueno. Ni hablar. Bueno, entonces. ¿Instagram cómo era? Instagram. Es bort-rock. Bien. ¿Bort con B larga o B corta? B larga. ¿Está bien? ¿Facebook? B-O-R-T. No, dijo que se maneja más con Instagram, Instagram. Ah, sí, Facebook también tenemos. Ver, pero dale. Bort Rock LP, ¿no? Ahí estamos como Bort LP, exactamente. Ah, okay. Pero bueno, como siempre digo, ponés Bort en el buscador, buscás las tres caras más feas que veas juntas, y ahí somos nosotros. ¿Qué era? Pensé que éramos nosotros. Es facilísimo. Che, te voy a hacer una pregunta. Vos tenés 41, yo tengo 44, casi 45. Está más viejo vos encima. Ah, bueno, me estás jodiendo. Imagino que más o menos podemos entrar en la misma. ¿Tiene algo que ver el nombre con las matrículas de Bort o no? Por supuesto, pero no vale. ¿De dónde? ¿Quién le va a poner un nombre tan ridículo si no como nosotros? Bien, vamos Y para escuchar los temas. ¿Dónde los temas, sí. Nos pueden escuchar en Spotify, estamos ahí como Bort Rock también. Sí. Ahí, bueno, estamos en YouTube también, todo como Bort Rock, que digamos, entre comillas, nuestro nombre legal, de alguna manera. Sí. Entonces, bueno, en las redes, principalmente en lo que es este streaming y todo eso, sí. Nos van a encontrar como Bored Rock, pero sí. Somos Bored de alguna manera. Es Bored, claro. Es espectacular. Espectacular. Señor Gitano, nos estamos viendo. ¿Y qué vamos a escuchar, Ariel? Ahora vamos a escuchar Valhalla, ¿verdad? Sí, Valhalla. Bueno, muchas gracias por tu buena onda. Muy buena nos onda, avisás cuando hacen una fecha y vamos a verte, así nos conocemos. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y por la onda, y ojalá estemos nosotros por allá. Tenemos ganas de pisar Quilmes. Sí, ¿cuándo? ¿Cómo que no? Cuando quieran, después arreglamos. Están de invitados. ¿Qué onda Quilmes allá? Acá está ahí, la mejor gente. Hay lugares para tocar, claro que sí. Hay lugares para tocar, claro que sí. Mirá, hace poco tiempo, hará 2 semanas, sí. Si no estoy equivocado, vimos a una banda que tuvimos acá haciendo un unplugged antes del huracán, sí. Que hoy hace 2 años exactamente que estuvieron acá, estuvieron en el programa, ¿verdad? Haciendo un unplugged. Y la vimos en el teatro municipal de Quilmes, está abierto ahora, es un espacio Inca, y la verdad que suena muy bien, tiene muy linda acústica, está muy bien ambientado, y obviamente tenés otros lugares como para ir a tocar. De hecho, está la viola, el espacio que era la viola. Y toqué en Blend, que está cerquita. Sí, claro, sí. Mirá, tocaste en Blend, Gitano. Yo ahí toqué un par de botellas también, pero... Que no, ¿no? Carlito toca un par de bultos, dijo. Che, no digas eso. Somos así acá en este programa. Bueno, todos tocamos algo, ¿viste? Bueno, Gitano, en cualquier momento entonces los invitamos al estudio y se vienen ojalá, acá. Ojalá. ¿Sí? Cuando gusten, así estaremos. Dale. Les mandamos un abrazo. Un beso grande, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Capo. Y entonces nos vamos con Bored sonando, con Valhalla. La piedra partió. No.

Y no tenía carisma, era como que hacía caritas a la cámara, no sé. No sé, está loco. Qué carita, se tenía todo lleno de voto la cara. ¿Voto? Voto. Voto. Y la cejita depilada. Escuchá. Nada como ir juntos a Walmart. Ay, un alarido. Ay, Dios, por favor. El honor no lo perdí. Nada y como ir juntos. Qué linda forma de arruinar un tema, ¿no? Sí, sácalo del aire. Sácamelo de acá. Sácalo del aire. Si me quién es, le voy a romper una patana. Quítamelo. Escúchame, esto creo que él dice que lo toma. No le importan las críticas. No le resbala todo. Es como que le resbala. Por un lado está bien, pero bueno, tenés que ser un poquito. Cantó varios temas re importantes del rock argentino, pero. O sea. Yo cantó Imágenes Paganas también, ¿no? Yo estoy loco. Sí, cantó esa también. Pero. Y terminó con el tema de él. Ah, el Sol Marquesi. ¿Cuál es el rey? Yo sé qué soy. El Rey Sol Marquesi, ese. Que yo no sé qué soy. Bueno, pero para eso está bien, ¿sabes? Porque era. Maníaco de él pelo. Tendría que cantar así, tipo melódico. No, ¿qué rock, melódico? Tiene menos rock. No tiene que encontrar nada, tiene que cantar. Tiene nada. Que actuar nada más. Actuar y por ahí nomás, sí. También. Que va a sacar una película. Por eso se dejó el pelo. Para mí se tendría que cortar esos rulos porque parece la señora Marta, una cosa así. No, se parece a Bettina Blum. Hicieron esa comparación de Bettina Blum. 82 años tiene la señora. ¿Bettina Blum? Bailando en un bar. Escuchá. Nah. Chao, chicos. Chao, vemos el lunes. Yo acá me estoy sacando la ropa, La une. Fuimos a pernoctar. ¡Está hablando de impacto! No se puede. No, mira, escuchá. Me gustas mucho. Y lo ayudaba, ya hay mamón, ¿eh? Se dan cuenta que soy gay. En la película que está haciendo va a ser de gay. ¿En serio? Sí, él lo dijo. Es momento que salga del closet de una vez. Que lo reviente, como dijo Ariel. ¿No? Rompe el placar, rompe el placar, Pepe. Se ahoga, ay, se nos va. Ay, se me voy. También secarte. Y volverte a enjuagar. ¡Se me chispoteó! ¡Qué lindo! Bien. Tenemos una consigna musical también de los 90. Ayúdame porque estoy casi a punto de ahogar. Un chascarrillo para ver si... a punto de morir, me volví. Antes del radar de novedades, dale. ¡Ah, tenemos un audio! ¡Ay, señor! ¡Gracias! ¡Señor Jesús! ¡Karina! ¡Gracias, Karina! Explica por qué la... Está. Son dos perros. Bueno, porque yo puse en mi estado, el número de teléfono 1164-00-70-47. Llama, manda tu audio, perro. Y me se rió y le dijo, bueno, habla como perro si quieres. No, perro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Con Brunito. Ay, mi sobrino del corazón. Ay, Dios mío. A ver. Gracias, Karim. ¿Qué tal? Buenas noches. Era para pedir un tema de Divididos, Spaghetti Rock. Muy buena radio. Che. Saludos de Guido de Zulia. Gracias. Muchas gracias, Guido. Guido. ¿Guido Zulia? No. No, Guido de Ciudadela. Gracias, Guido. Sí, porque nos están escuchando gracias a estas bandas que la prensa, Victoria de la prensa de estas dos bandas que la verdad... Me dan una mano y también Romina. Que tema de video, Sari, a ver cuál. El Spaghetti del Rock está buenísimo. Sí. Así que después lo vamos a estar pasando. Bueno, yo, de mis preferidos, obviamente, a la Delta. El que cantó la otra vez antes del huracán. El otro día lo pusimos. A la Delta es algo que me vuelve loco, pero. Perdóname, ¿no? Que te cortamos. ¿Cuál era la. Cuando quieran lo ponemos, no hay problema. Ah, bueno, porque vamos más a importante con... los mensajes de los oyentes. Sí. Gracias, Buda, Saraswati. Saraswati. Y hay que avisarle. Ha ido próximo lunes de 21 a 24 Rocola, así que también agendátelo y mandaros un mensajito. Y entras al sorteo. Ahí está, a ver. No digan nada. Entonces para cruzar las piernitas. Che, ¿no está Spaghetti del Rock hecho por Mariano Martínez para pasarle a Guido? Yo creo que le va a gustar, seguro. ¿De qué serie era este tema? A ver, nos dice 60 la gente. Puntos de rating. 60 puntos de rating. De rating. Bueno, nos mandan un mensaje. ¿A qué teléfono, Carlito? 11-6400-7047. Ahí va, y entran al sorteo. Perro. Perro. Entran al sorteo y nos dicen de qué serie era, de los 90. Sí, una serie. ¿Era de los 90? Sí, pues sí, yo no sí, tenía sí, la sí. duda, ¿eh? 80-90. Con María Leal. Sí. Arturo, bueno, ya bueno, no digamos ya está, más. Pero... ¿Frondizi? ¿Ilia? Bien, escuchá. Yo la veía siempre. Yo no, no lo aguanto al actor. Vos pues sos más vieja, pues ya era más. No, yo no era vieja. Ya estás crecidita. Cállate. Bien, vamos a empezar entonces con el radar de novedades. Y después va a salir Miguel Crux al aire. Vamos con este primer tema. Con este primer tema de Black Eyed Peas. A ver, escuchando. Vamos a escuchar, escuchá. ¿Tema nuevo? Sí, dale. Salió el 11 de agosto, dale. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, ayy. Replay and rewind, ayy. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied. Give me a little sunshine. Let me get a taste of the cake lunchtime. Hunt it down for the quick, fast on time. All up in the past in the seat crunch time. Bang on a booty like I'm on a drum line. Same beauty, really, that I desire. Girl, you really do my mind, do my mind. That's the way it go when I hit it one time. I hit it two times, three times, four times. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go. When I call him, he come in my panties off when he come in. I urge it up, I ain't running, he leave it. And then I come again on Z and Z. My other nigga, I'm dubbing. I tell him I want my cousin, he said that he want my cousin. Oh shit, what do? Boy, you gotta bounce, better go and get your shoes. I think he on the way, I need a shower, clean my room. Promise I'll let you know when you can. Love you till you're satisfied. It get hard to juggle him, so we be swerving these clowns. You be loving them, ugh. So much alive, I got a gooch full of suds. I'ma put a bubble bath in your elephant trunk. I hit it two times, three times, four times. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, ayy. Replay and rewind, ayy. Love me till I'm satisfied. Love you till you're satisfied. Every day, all the time, Valentine's. Get away, escapade, one and dash. Running through my mind, cause I'm all about it. Got me talking about. Love me till I'm satisfied. I'm on a double up. Give my girl a double dose, double up. Yup, my chick's on a bubble butch. That's why I stay on a cuddle up. She love it when I rub it and touch it. Squeeze it, please it, and crush it. Smash it, fantastic. That's why she's asking. Love me till I'm satisfied. Baby, you're on my mind. My mind, that's the way it go when I hit it, baby. When I do my mind, that's the way it go when I hit it one time. I hit it two times, three times, four times. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Baby, let's go one more time. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Insomnia, no te duermas. Bien, escuchá, escuchá. Bien bailable. Escuchá. Blue Monday. No, Radar de novedades. El primero es Black Eyed Peas, Hit It. Y este es Erasure. Un remix con Andy Bell que está buenísimo. Bien. ¡Ay, tengo un mensaje, señor Buda! Dale. Hola chicos, les habla Gustavo. Estaba medio desaparecido, pero sí. ¿Qué pasó? Siempre escuchándolos. Me pasa que se juntó un poquito de trabajo, por suerte. Mejor. Y estos Bienvenido. Últimos lunes no estaba dando el presente, pero siempre escuchándolos. Así que bueno, contento. Cuestión futbolística, mi equipo ganó ayer, sufriendo 1-0 a Victoriano Arenas. Y bueno, seguimos todavía prendido para ver si podemos dejar esta categoría de la C y nunca más volver. Ahí está. Así que bueno, chicos, les mando un besote grande. Acá estamos escuchando todo en familia. Ahí está. Y bueno, la consigna, por supuesto que acá quiso actuar mamá y dice que la veía. Era grande pa. Un beso grande a todos, chicos. Cuídense. Y bueno, estamos participando por algo. Chau, chau. Abrazo grande, Gustavo. Grande. Acordate, próximo lunes, Rocola, mandá el mensajito pidiendo tu tema. Muy bien con la consigna. ¿Eh? ¿Tenemos otro audio? A ver, dale, escúchame, puta. Hola, buenas noches, amigos. Gerardo. Y Gerardo, escuchándolos hoy un poco tarde porque vine de la casa de mi pareja y bueno, siempre separados porque para estar bien unidos lo mejor es vivir separaditos, ¿no? Un abrazo. Sí. Ah, sí. Es de papito separado. Detalle, chicos, se tienen que separar ustedes, ¿eh? No. ¿Cómo? Si uno adelante y el otro atrás. Por la salud mental de Marcelo. Como al tipo ese que saca a bailar a la mina, dice. No te pasé. No, dice. Bueno. Baila, dice, sí, no tengo pareja. Bueno, la saca a bailar y no tengo pareja las piernas, dice. Ay, Dios. Vamos con Alto Camet, surfista nocturno. Mira, escuchá. Después volvemos con más insomnio, dale. Oscura arena. Surfista nocturno. Bien, continuó. Mirá, no puedo decir las malas palabras. Son malos. Cuánta crueldad. Empieza con S y termina con etes. Así nomás te lo digo. Sor etes. Etes. Sor etes. Consigna, Tano, tener la consigna por ahí. Casi me pegó un cabezazo. ¿Sabes qué? Me muero. ¿Sabes qué? Te vuelo de acá de Quilmes, caes en La Plata más o menos. Ay, me voy con los gitano. A ver. Telefe. Telefe. El canal de las pelotas era eso. Sí. Las chancles. Qué boludo. Bueno, perdón. Porque estás tirando la. Claro. Sí, no. Las chancles. Sí, las ojotas. María Leal. María Leal, ¿era lesbiana? Sí, ¿es lesbiana? Sí. ¿Está viva? Sí, ¿no? Sí. Sí. Che. ¿Y la perrita? ¿Qué perrita? Tenían una perrita. Llamada. ¿Caniche era? No, no era Caniche. No me Rita. Acuerdo. Rita. La perrita se llama Rita. Ahora, creo que sí, ¿eh? Buscalo. ¿Sí? Ahí está, ahí lo busca Ariel. Sí, sí. Había una de las tres chicas que era de Quilmes. Sí, la mayor, mediana. Floppy era la chica, Angie. Angie la del medio. Y sí. Nancy Anka era la más grande. Sí. Que tiene todo un tongo con una agencia de modelo. Mirá, ¿sí?, cómo me pasó de conocer la Nancy Anka. Escuchen esta cosa y yo estaba con vos. Pero no, ¿sí?, había estado con vos en ese momento. Fui con Andrés, mi primo, que lo habían llamado de una agencia de modelo y me dice, acompáñame, en Belgrano. Él no sabía dónde estaba. Y caíste, bueno, estaba Nancy Anka. Cayeron, estaba. Ay, Nancy Anka. Enseñaba a actuar a los modelos. Mirá, ni para modelos. Claro, era como coaching. Era una coaching. Una coaching. Ah, y coaching. De ahí. Claro. Buen dinero, ¿eh? Y así. Che, es cierto, Rita se llamaba la perra. Rita, ¿sí? Rita. Ahí está. 11-64-00-7047. Escuchanos desde fmradiobox.com. Ahora, yo no entiendo. Vino como columnista de espectáculo. De espectáculo no tiene una, pero las boludeces se las sabe todas. Sí. Sin cara duda. Eso les acordó de Rita. Vamos Rita a hablar. Turdero. ¿Quién era Rita Turdero? La pantera, la pantera del matadero. Esa. ¿Cómo era que hacía? Chiribín, chiribín. La Guam. La Guam. La Guam. La Guam. Después estaba el otro que está loco la compadre. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? ¿No la viste la comadreja? El rubiecito. El que está sin codificar, uno que hace la. Ay, con la lengüita así. Ay, qué feo, no, no. Y así, así. ¿Nunca lo viste? No. Pichu lo hace también. ¿Pichu también lo hace? Sí. Bueno, ya sé cuál decís, pero no. Doctor. Dice, me siento mal el estómago, ¿puedo bañar con diarrea? Y si te alcanza la caca, no hay problema. Qué hijo de mí. Qué desagradable. Yo lo escuché con la versión de la pastilla, que quería tomar una pastilla con... No, porque va a decir cualquier cosa. Sí, ¿este? Sí, pero sí. Era muy fea. Bien, vamos a ir al último tema de Radar de Novedades, con este Maneskin, que salió, obviamente se hizo conocido con los de TikTok, pero ahora salió con Iggy Pop. Maneskin. Escuchá. Ah, la misma banda. La banda, de... la mamá nanda. La misma banda, pero con Iggy Pop, dale. Wanna be a gangster, cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed you. I wanna paint your face like your mom on a Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a I'll even be a clown cause I just wanna meet ya. I wanna be a sexter, wanna be a teacher. I wanna be a singer, wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Alright, okay. Because I'm the devil who's searching for redemption. And searching for redemption. I'm a killer who's searching for redemption. I'm a fucking monster who's searching for redemption. I'm a bad guy who's searching for redemption. And I'm a blind girl who's searching for redemption. I'm a freak who is searching for redemption. I'm a fucking monster who's searching for redemption. Slave, I wanna be a monster. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quieter, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you wanna use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil, we're searching for redemption. And I'm a lawyer, we're searching for redemption. And I'm a killer, we're searching for redemption. I'm a fucking monster, we're searching for redemption. Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Acá riendo, no, pasándola bien entre amigos. Lo que acabamos de escuchar es Maneskin, featuring Iggy Pop. Esta banda italiana que se las trae, pero... ¿Cómo le decían a Iggy Pop? ¿Cómo le dicen? La iguana. La iguana. ¿Por qué le dirían la iguana, hola, Ariel? ¡Ay, quién está de los...! ¡El señor! A ver. ¡Hola! No le cortemos buenas la tema, noches. Pidió que no le cortemos la tema. Un lujo, papá. Hola, Migue. ¿Qué haces, Migue? ¿Todo bien? ¿Desde dónde? ¿Todo bien, Ari? Que ¿todo te bien, escuche vos, la gente de dónde llamás, porque capaz que te piensa que estás ahí en el cruce Varela. ¿Está en New Jersey hoy? Sí, ¿sabes qué? No, hace poquito me mudé, estoy en New Jersey ahora. Hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá pasándola, sí, buenísimo. Sí, escuché Radar de Novedades ahí, súper arriba. ¿Viste? ¿Viste? Escuché hasta el tema ese de Erasure, ¿viste? El último que están sacando, que está bastante arriba. Sí, a full. Sí. A full. Y sí, bueno, lo que gustó. Acabamos de escuchar es Maneskin. ¿Conoces esa banda? Sí, los conozco. Muy buenos. Muy buenos, ¿eh? Sí. ¿Allá qué onda, Migue? ¿Mucho calor? Y bastante humedad. Porque sentí que en España llueve mucho, grados. Se está inundando por todas partes. ¿Sí? ¿En serio? ¡Oh, qué bajó! Está medio complicado allá, sí. ¿Eh? Nosotros acá estamos tranquilos, sí, porque... menos mal. Sí, es bueno, hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar el... Ahora sí. Año a año el calentamiento sí, global está haciendo sí, todo tragos. Distinto de a poco. Sí. Y la verdad que sí. La verdad que sí, es eso. Bien, no te voy a cortar los temas porque después te andás quejando ahí en Instagram. ¿Yo? Sí, sería incapaz. Incapaz. Escúchame, ¿qué vamos a...? Porque yo hoy tenemos 90 a full. Y los 90 son los que vivimos... No me quería salir de esa línea, entonces bueno, seguí con... Me dijiste 90, así, sí. Bueno, me pareció muy bien porque fue una etapa en mi vida que en realidad los 90 fue la etapa que me marcó musicalmente a mí personalmente, claro. ¿No? O sea que yo... Hay muchas bandas de 90 que, bueno, ahora se las voy a compartir, que fueron las que me marcaron un poco, ¿no? Bien. La marca del deseo. ¿La viste deseo? La marca del deseo. ¿Ese tipo de marca te dejó? Dios mío. El que calla otorga. Sí, ¿eh? No, mango. Bien, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? La primera banda se llama... La primera banda se llama Chaos and Effect. Chaos and Effect. Son de acá de Sacramento, California. ¿Mirá? Son de acá cerquita. De acá cerca, acá nomás como diciendo Espeleta Quilmes. Hay por una ejemplo. Factura, ¿no? Se llama Sacramento, siempre hablando de comida. Hay un postre, sí, una factura. Están mirando mucho Netflix, ¿no? Sacramento. Ah, la bola de fraile de Sacramento. La bola de fraile le dicen Sacramento y nos reviente claro. Y vos le crees. Suspiro de monja. Bola claro, de suspiro de monja, la bola de fraile. Sí, tal cual. Pero no, yo lo que decía, él dice Sacramento es cerca de New Jersey. Claro, bueno, yo me acordé. Quilmes. Claro. Así. No. Claro, como dijo desde acá, pensé que iba a dejar Varela. Para el lado del Pacífico. Ah, para el otro lado del Pacífico. Sí. Bernal, por ejemplo. No, bueno, qué sé yo, tenía ahí... Ay, ¿cómo estamos? Bien, entonces, Cause and Effect, ¿no? Sí, exacto. ¿Y el tema cómo se llama? El tema se llama It's Over, del año 1994, y es del álbum Trip, también del mismo año. Vamos con ese tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. It's Over Now. It never did. All right, with me. bien, continuamos con Insomnia, con Causa and Cause and Effect. A nosotros nos parecía, Migue, que esto parecía una serie, como una serie de los 90. ¿En alguna una serie salió? No. ¿Viste? Tal cual. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo no sé si lo escuché en una publicidad, una propaganda o en una serie, pero yo lo escuché y de ahí me quedó grabado ese tema, no sé de dónde. Porque Ari, y me ahora, quedó, Ari me... también estaba diciendo lo mismo. Es como Brigada dicen... Cola, ahí está. De esa era. Puede ser, pero no creo. Qué hijo de mil. 1164-007-047. La Vox en el mundo. Estamos por todos por lados. Por todos lados. ¿Viste? New Jersey, wow, sí, nos mandan saludos a todos. Mirá, ahora por suerte estamos teniendo gente que, gracias a las bandas que estamos presentando, gente que nos está escuchando de otras partes de la ciudad, obviamente. ¿De dónde era, ¿no?, que nos mandaron? De Ciudadela. Ciudadela, ahí está. Nunca en mi vida, Ciudadela. Es lindo, no conozco, ¿eh? Es lindo, muy lindo. ¿Sí? Tiene un centro, una plaza. ¿Viste que conoce todo? ¿Y vos, ¿de dónde saliste? Bueno, chicos, yo anduve de caravana. De caravana anduve yo por el oeste. Dios mío. Morón, Ciudadela, y se ríe, Migue. Como si él fuera Merlo, que no sale, también no salió por ahí. Sí, iba batucada por ahí. Claro que sí. No, imagínate los 90 en la época de los refs también. Sí. Ni hablar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cuál? Esta banda me encanta, la que viene. Bueno, hablando de eso exactamente, de las fiestas rave y todo eso, que hay muchos de nosotros que las vivimos en Buenos Aires, como en Parque Sarmiento. Exacto. Muchos de, sí, tal cual. Y bueno, vamos con esta banda que es de Manchester, que se llama The Chemical Brothers. Y bueno, viste que esta banda está media relacionada también con esta banda, también se llama Prodigy. Que, exacto, bueno, es que también pusiste un adelanto de lo que sí, va a venir. Porque, exacto, lo que viene, porque quería compartir, ¿viste?, ese estilo de música que tenían ellos, que era como el trip hop, el big beat, que le llamaban. Y era en nuestro, esos tiempos, era que era nuestro todo tiempo, Migue. Exacto, nuestros es revivir tiempos. Sí, bueno, nuestro y, tiempo. Y bueno, me dijiste 90, así que bueno, seleccioné este tema que se llama Block Rock and Beats. Oh, ¿viste? Está bueno. Vamos con Chemical Brothers. Dale. We'll be right back. lamparita prendida, Ari. Para que yo me vea. Dejate la lamparita prendida. Ah, no me di cuenta, puse flash. Flash. Muy bien, continuamos acá en Insomnia con Miguel, bueno, Crux, que está desde New York. Espero que no se haya dormido. No, no, acá estamos bailando, vos no viste, todavía. Estamos haciendo el paso de Michael Jackson. Con este tema, el video está buenísimo, sí, no. El video, sí, está, no, mortal también. Sí, la verdad que sí, no, fue uno de los 90, un tema de los 90 que explotaba. Sí, sí, sí, tal cual, rave, y aparte, bueno, en vivo la rompen. Todo, todo, sí. Uf. Son impresionantes. Y bueno, hablando de las raves de Parque Sarmiento, no sé si se acuerdan. Vimos nosotros, ¿te acordás, Miguel? Vamos a contar. Pará. Estaba hablando, me arranca a hablar y vos la, pará, lo que cortás yo, que, ahí. Él sabe que yo lo puedo cortar en Bueno, escúchame. No, habla vos y después yo hablo de lo que vivimos nosotros. Dale. Viendo Prodigy, ¿o no? Bueno, voy a decir la verdad lo que pasó esa noche, así que prepárate, Marcelo. No, tené cuidado porque yo tengo algo para decir que me dijeron que no le pregunte, así que tené mucho cuidado. Chao, me voy, dice. Escuchá, esa noche fue impresionante. Increíble. Fue en Parque Sarmiento. No, fue la mejor noche, digo, a ese nivel, porque la pasamos genial. Pasamos, mira, de pasar al Parque Sarmiento fuimos al... Escuchen esto, no solamente estuvimos con la banda, así con la banda de Prodigy, todos juntos tomando champagne en Buenos Aires News, en Los Arcos, porque en esos tiempos sí. yo estaba muy metido en el tema de lo que era la noche porteña, por eso bueno llegué a donde quería, viste que era el boliche, todas esas cosas, viste, entonces estábamos moviendo toda la noche y llegamos ahí al VIP, que ninguno de nosotros lo podíamos creer cuando estábamos ahí, ¿sí o no? Estoy mintiendo. Sí, ni hablar, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, sí, porque sí, además, sí. Obviamente, es el grupo preferido mío, Prodigy. Y la verdad que los sí, tipos, buenísimos, muy buena onda. ¿Tocaron ahí después ellos? No, hicieron como un VIP. Sí. Y Aldo Haidar pasaba música, ¿te acordás? Sí, sí, no, la noche estuvo genial. Sí. Tuvimos la suerte de ir a muy buenos eventos, pero yo creo que ese es uno de los mejores. Nos marcó en particular, sí. Y aparte porque, bueno, llegaron en mejor momento del rap, que el rap crecía en Argentina, estaba en su furor, así que, bueno, fue muy bueno, muy sí, bueno. Sí, la verdad que la son verdad cosas que sí. Inolvidables. Y a sí. Prodigy lo trajo Energy. Exactamente. En ese claro, momento estaba Energy 101 y los trajeron a un Parque Sarmiento que... no fue tan no fue una convocatoria tan grande. No, pero ¿sabes lo que me gustó? Yo creo, y no quiero mentir, pero me parece que el flyer ese estaba muy lindo, la tarjeta era muy linda, sí. Era anaranjada, sí. Con letras negras, me acuerdo de eso, patente también, pero sí, no estaba, creo que después lo dejaron y le faltaba mejor sonido, sí, sí muchas sí, cosas. Sí, se las pasó escupiendo. Entonces era una cagada. Nah. Sí. Nah, el Liam sí, se no, la no. pasó escupiendo, Kate, perdón, se tal la pasó cual. Escupiendo sí, todo el sí, mundo. Sí. ¿Pero a propósito o no, cuando cantaba? No, tenía esa costumbre. Ah, sí. Así. Sí, porque viste, pero después... la banda iba para el electropunk, viste. Exacto. Que era medio, él era sí. muy punk de lo sí. Seguía la cultura esa de los 70, sí. La tenía incorporada en él, sí, pero como se mezcló con esto que era electropunk, y sí. Escupía y pateaba cabeza. Ojo que no. Después en el Buenos Aires News era un señor, y un señor inglés. Era para el show. Sí, ni hablar. A mí me ni encanta hablar. Prodigy. Claro, ¿y qué vamos a escuchar de Prodigy, sí. Miguel? Bueno, de Prodigy seleccioné un tema del álbum de Fire of the Land, sí, del año que es el 1997. Mejor. Sí, para mí, bueno, en puesto número uno de ellos. Sí. ¿Viste? Así que, bueno, y seleccioné el tema que se llama Narayan. Este es un gran tema. Un gran tema. Así que, bueno. Vamos a escuchar entonces. The Prodigy. Dale. Narayan, dale. We'll be right back. muy bien, estamos con Prodigy Narayan. Tema. Bueno, la. Tema, me encantó, escúchame. Me encantó. Tema que estaba escuchamos. Saltando, no me vieron. Sí. Me sacaste la palabra de la boca, bien para saltar. Esta. Sí, sí, ni hablar, sí. Estos temas son excelentes. Excelente selección musical, señor Miguel Crux. Un par de minutos, pues llegamos a saltar. Gracias. Mucho. Les hacen mal las rodillas. Rodilla, tobillo, ciático, todo. La gente alrededor, todo. Carlitos, estás muy tranquilo. Siempre está tranquilo. Estoy empastillado. Como el éxtasis. Un clona. Qué bien, Carlitos. Dios mío. 22.50, 9 grados. Acá en la Argentina, 9 grados. ¿Cuánto está haciendo allá en Estados Unidos? En Estados Unidos, en este momento, ya te digo, está haciendo 79 grados Fahrenheit, que en centígrados serían 26. ¡Oh! Hermoso clima. Sí, sí, pero en el día capaz que se murió de calor, ¿eh? Porque ahora es como... Sí, cuando... había mucha humedad. ¡Oh, qué feo! No había me gusta. Demasiada humedad, demasiada humedad. ¿Te tomaste algún drink? Yo está como llovinando. No, la verdad que no estaba tomando mates. Lamentablemente algo tranque. Mate. Sí, sí, sí. Hay cosas ¿qué que yerba no tomás de allá? Playa Dito. ¿Qué yerba tomo? Sí. La Playa Dito. No, no, no, no, pará, ya te digo. Porque la tengo que buscar. Chamigo. ¿Te gusta? Es una caja. De... Rosamont. Escúchame, ¿es de acá de Argentina o sea, o es exportado a algún otro país? No, no, la verdad que se llama La Merced. Ah, entonces es de acá. Estás tomando La Merced. Claro. La de la caja. De Merced. La de la caja, sí. La de la caja es muy rico, mate. Sí. Yerba, sí. Che, vos tomás. Rico. ¿Dulce o amargo? No, amargo. Mira, amargo como la vida. Así. Ay, todo el qué tiempo. Rico el mate. Sí. Acidez. Pues no, pero la Merced es muy suave. Es muy linda yerba. ¿Sí? No se lava, sí. Está 300. Ah. Sí, porque mi primo es la única yerba que consume y cada vez que viene a casa se viene con su mate y con la caja de yerba la Merced. No, mi primo es otro, la traen huevito, no. No, la verdad que me gustó el sabor, viste, porque hay yerbas que son muy fuertes y esta como que está bastante bien, sí. Me gustó, qué sé yo. Buenísimo, sí, sí, sí. Miguel. Una gran chicos. Bloque de los 90, porque ahora seguimos con los 90, ¿sí? Y te vamos despidiendo. Después no digas que te cortamos. Bueno. ¿Sí? Pero este tema dura como 10 minutos, querido. Bueno, disculpe. Bueno. Nos estamos viendo, Miguel, la semana siempre, que viene. Y bueno, la semana que viene nos encontramos de vuelta y bueno, sí. A ver si me dejan los temas un rato más y bueno. Y poner, elegiste un tema de 2 minutos o algo de eso y ya quedas al toque. Bueno, dale, así va. Fíjate, si querés. Te felicito. Y te gano los videos, 17 minutos dura. Dale, muchas gracias. Dale, chicos. Dale, nos estamos viendo. Un beso grande. Un abrazo, campeón. Chao. Bien. Lo acabamos de escuchar al señor Miguel Crux. Desde New Jersey, New USA. Jersey. A pesar de que nos conocemos prácticamente hace casi 30 años ya, ¿eh? Wow. Mucho tiempo, wow. Mucho, wow. Mucho tiempo. Guachi, wow. ¿Quién decía guachi? Wow. La misma memoria, ¿no? Guachi, wow, decía. No. ¿Quién decía guachi, wow? ¿Qué sé yo? Sí, guachi, wow. Hacía alguien, no sé. Hacía. Había alguien que hacía así, no sé. Bien, si a ver, vamos a empezar a hablar un poco el tema este de Walking Dead. Electrizante, espeluznante. Lindo, ¿eh? Primer y segundo capítulo, nosotros, bueno, en YouTube lo pueden encontrar. Bueno, en realidad, acabo de dar de baja a Star Channel porque los capítulos de The Walking Dead solamente lo dan por Star Plus. Desde el 31 de agosto a 800 pesos la plataforma. O sea, ni loco. Di Star de baja, Plus. Chao. Nos vemos. Y lo veo por internet. ¿Y gracias a Carlita lo vimos por YouTube. Va, igual sí. Ariel nos había, había pasado ya el link. Sí. Escúchame, esta nueva... En el primer... Porque ya iba a decir algo del segundo capítulo, me va a matar. Este Eugene... No sé de qué me estás hablando. La princesa, ¿viste que caen con sí. ella? Prepárate porque en la segunda... Al final del segundo capítulo está lindo. Muy bueno. Está el poli de naranja que era el mandamás. Claro, claro, está el hombre ese. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, ni hablar. Bien, 23 horas. Vamos a empezar con los 90. Carlitos, sí, quiere decir algo. Decir, ¿no? ¿Saben quién decía Watchy Wow? ¿Quién? Papsi. Papsi. El clan de Papsi, que era la invitación berreta de Yuya. Sí, pero... ¿Papsi? ¿En serio? Sí. ¿Yuya no le hizo un juicio? Me parece que sí. Porque... Todas las letras eran de Yuya. Igual. Y no habían pagado. No. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. ¿Era argentina? Patricia Lager. Sí, Lager. Ahí Patricia. Está, era la que conducía. Mira, ¿viste que alguien decía Watchy Wow? Sí. Sí, sí, sí. Y ella tuvo que sacar el programa, que salió en los 90, porque era una réplica de Yuya. Era una réplica de allá de Brasil. Exactamente. Wow. Bajaba de la de la nave espacial, lo tenía el bicho con muchos brazos, al dengue, al enano. Sí, era sí, telemelones. Dios mío. Y si nos ponemos a pensar, el tema de los 90 creo que nos toca un poco de cerca a todos porque es lo que vivimos. Y siempre lo que vivimos es lo que añoramos y recordamos con buenos sentimientos. Hasta ahora, tema de los 90, no pasamos sí, los esto, de Migue nada más. Sí, bueno, vamos a empezar ahora. No empieces con tus planteos, querido. ¿Qué me vamos, estás? ¿Qué me cuestionando? Estás cuestionando? Andate del estudio. ¿Qué me estás? ¿Qué me planteás? ¿Qué me estás retando? Como dijo Carmen Barbieri. A Luis Ventura. A Luis Ventura. Yo voy a hacer lo mismo. Vamos a empezar con Spice Girls. Un grupo de los 90, ¿sí? De estas chicas que eran todas hermosas, sí, divinas, ¿no? Divinas. One of the... Mel. Sí. Todas Mel. ¿Quién es? Victoria Beckham, que está... Sí. Victoria Beckham, Mel B. ¿Pero Mel quién C. es la que... Jerry Halliwell, decís vos. La colorada. La rubia, Ginger, la negra. Ginger, ¿cómo era? Ginger, Jerry, Ginger. ¿Cómo era? Jerry Halliwell fue la que más o menos sacó un tema... Y Victoria Beckham, bueno, no sacó ningún se tema. Casó. Pero estaba, se casó con David Beckham. Bueno, pero Mel C sí hizo después. Hacía, sí, pero no... Creo que hacía hip hop o algo sí, por el estilo, ¿no? No vino para acá. Y las Backstreet Boys se juntaron la otra vez, los sí, vi cansando. Sí, las Spice no se pueden juntar. Sí. Bien, vamos a seguir con las gorditos Spice. Gorditos están los Back. Sí. Están grandes están como grandes todos. Como nosotros. Están de vuelta los Back. Sí. Vamos con Spice Girls Wannabe, dale. Yo, she got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around.

Bien, continuamos con Insomnio acá por Radio Box. Y lo pedís y lo tenés. Fernanda, y prepárate para el lunes. Sí, Fernanda de Ciudadela nos pidió Bohemian Rhapsody con Elton John y Axl Rose. Axl Rose. Nos puede llamar al 1164-007-047. Un gran recital con muchos exponentes de la música como Annie Lennox, David Bowie, George Michael, el cantante de... ¿No estuvo Bruce Springsteen también en sí, este? Sí, Plant, ¿cómo es? Robert Plant, ahí está. Gracias, Marce. Gracias, Marcelo. Gracias. Bien, después tenemos el tema que nos pidió Guido, ¿sí? Que nos pidió... Divididos, claro, y este que tema sí. Que está... Buenísimo, Spaghetti del Rock, dale. El narigón del siglo. Dale. De un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Chiribín, chiribín. No, no era chiribín. ¿Te estamos en el aire? Qué sí, dolor, qué chiribín. Dolor. Chiribín, estamos recantando acá, chiribín. Mambrú se fue. No sé cuándo vendrá. Chiribín, no sé chiribín, cuándo chiribín, vendrá. Chiribín, chiribín. Dijiste. Un popurrí de todo, dice. Entonces estuvimos escuchando, en primer lugar, obviamente, Bohemian Rhapsody y Axl Rose. Axl Rose y el señor Elton John. Y ahora, obviamente, esta banda que es excelente, como Divididos, con Spaghetti del Rock, uno de los grandes exponentes de la música y además viniendo de una banda que todavía la seguimos escuchando como Sumo, y ellos estuvieron los dos en Sumo. ¿no? Sí, claro que sí. Bien. Diego Arnedo y Ricardo Mollo. Exactamente. De hecho, los nombres salen de Divididos las Pelotas. Sí, Divididos las Pelotas. Che, bajó la temperatura drásticamente, sí. Sí, dicen que mañana va a ser 4 grados a la mañana. Sí, va a llover mañana. Qué lindo, dejé de campeón en la urna. Lluvia, no, tormenta eléctrica, se viene la tormenta de Santa Rosa atrasada. Ah, sí. Sí. Por eso viene así todo medio complicado. Chubascos. Chubasco, churrasco. Y... con papa. Con papa. Hoy estaban diciendo en Telefe que la hortaliza o la verdura más utilizada en estos tiempos, que es de pandemia, es la papa. Mirá, porque es una de las más baratas. No, la, en serio. La bergamota, pensé. No, que la papa. El viernes fue el día de las papas fritas. Un peso el cono de papas fritas. ¿No fuiste a...? No, se me pasó. Qué bajón. Y 100 pesos, papa cheddar con todos los aderezos. Sí. No, oh, pero increíble. ¿Cómo nos perdimos las paperitas? Igual con la cantidad de uno a 100 pesos. No importa, ¿sabes cómo me traigo y después hago tortilla de papa? De papa. Bueno, lo que se decía en Telefe, como algunas hortalizas están caras, las familias argentinas decidieron consumir un poco más de papa. Porque la batata también está cara. Para lo único que es a papa, huevo y arroz. ¿Sí? Papa. Sí, pero tiene mucho almidón. Y bueno, pollo. Pero el tomate. Se fue al demonio. También. Gente, si pueden, si tienen un pedacito, un 2x2, 1x1, 50x50, siembren. Sí, siembren, sí, que sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Caminen. Como... camine, decía Alita de Lázaro. Y camine. En la 24 y en tu... Escúchame, ¿dónde comprás las verduras vos? Porque vos comprás... Yendo para lo de tu mamá, ahí por la calle 24. 24 y... ay, siento... y no me acuerdo la otra. ¿A dónde dijo una vez? Digo, la puta, yo vengo a mamá a comprar acá. Ah, acá. Yendo para lo de Eric, ¿no? Me parece. Sí, yo, chicos, donde veo... pego una frenada, buenazo. Camino a la costa, ¿viste? París. Llegando a Mar del Plata, ahí. Yo vine a comprar con mamá. La nafta en Monte Chingolo, que tiene un fato ahí en Monte Chingolo. Sí, mitad agua, mitad nafta. Sí. Sí, está barata, no, por ahí. No, chicos, nada que ver. No. Bueno, pero con mi tía me acuerdo que íbamos a comprar. Siempre allá le llené el tanque, eso es lo que pasa. Claro. Con mi tía íbamos a comprar a las quintas de allá de... ¿De La Plata? De La Plata. Bueno, las plantas, estas son conversaciones de gente grande. Sí, somos grandes. Las plantas, buenas plantas las venden ahí en los viveros que hay ahí. Claro, yendo para... Exactamente. Así que en la ruta, 36. Sí. Ven, el autocultivo es la solución para todo, chicos. Claro, sí, ni hablar. Bueno, Grande Pa. Sí. Cortina musical de Grande Pa. Escúchame, este programa... Arturo... Este es el que la otra vez decían, que la otra vez que le gustaba dormir en bolainas. ¿Sí? Está bien, como corresponde. Acá me acaban de mandar un mensajito. Listo. Espero que llame esta persona y que lo confirme, que dice que es bisexual. ¿Arturo Puig? Sí. Qué raro. Bueno, a esta altura nada me sorprende, pero... Ella está casada hace años con Selva Alemán. Oh, sí. ¿Sí? Ella no se vio más. No. Selva, ¿eh? Pero él está como... ¿Se quedó ciega? Selva. ¡Cuac! ¿Se rompió el espejo? Dios mío. Está claro. ¿Qué? Entra la bomba tucumana al Bailando. En reemplazo de... Bueno, el quilombo, viene el quilombo. La bomba tucumana... La bomba que está... Se rompió un cono. En pasapalabra, que me encanta el programa este pasapalabra, estuvo y era malísima. No saben el interés general, no sabe nada. Encima se enojaba. Interés general. Bueno, se enojaba, Pero está bueno porque es quilombera la mina. No, pero jugó al rosco y no sabía jugar al rosco. ¿No vas a decir que no te dijeron antes de ir? Y bueno, ¿qué va a hacer? Y le ponían temas de afuera nerviosa. Y no sabía. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. No. Está. Se va Ángela Leiva y entra ella en su reemplazo. ¿Qué? ¿Por qué Ángela Leiva se va? No tengo ni idea, debe estar cansada. No, pero hizo la gira. O la novela, capaz. Está la 1. ¿Esa novela? ¿La 1.15, cómo era? No sé. La 1.11.14. Oh, la 1.11.14, no. La 1.15. ¿Escucharon el tema de Rocío Quiroz y la Berizzo? Muy bueno. Sí. Me lo hicieron escuchar ustedes. El amor de la salada es. Sí, claro. Sí, muy bueno. Sí, para hacer. La chica canta bien. Vamos a hacer sinceros. El ella. Tema en realidad es de ella. Exactamente. Y es una claro. reversión la que hizo con, claro. con el de Berizzo. La Berizzo. La Berizzo, el de Berizzo. Soy petiso y me la piso. Vamos a ir con esta parte musical de dos series que son re importantes. Dos series argentinas de los 90. Tres. Bueno, el tercero es era un programa. Claro. Igualmente vamos a escuchar primero la de la banda del Golden Rock. La que vos quieras, la que vos digas. Obvio, como siempre. Como siempre. Alejandro Lerner con esta banda sonora de esta gran, gran serie que aparece Adrián Suar. Sí, que ya empieza a en tener... pelito, ¿no? Ya empezó en pelito, pero realmente tuvo ahí... Además empezó a enamorarse de la serie González, que era una bomba en ese momento, ¿sí? Sí. Y ahora también es hermosa, ahí, ¿eh? Pero... Ahí, oh, ¿cómo no? robó ahí sí. el petiso? Estaba Fabián Vena, Diego Torres, ¿y quién más? Y Adrián Suar. Leo Baraglia estaba también. No, Leo Baraglia estaba en Clave de Sol. Julián Weigh también estaba en la banda del Golden Rocket. Era, la historia era que le habían Malena dejado... Soldá. No, Malena estuvo en Montaña, Montaña Rusa. Montaña Rusa. Exactamente. Pero primero vamos a... con él también, Montaña Rusa. Exacto. Sí. Gloria Carrá estaba en la banda del Golden Rocket. Ella. Ah, la rubiecita. Sí, claro, sí, que sí. tenía unos rulos. Ahora está muy delgada esa chica. Divina Gloria. Es vamos buena, con... estuvo rapidísimo. Vamos con Alejandro Lerner. Y una vez más será. Ay, juntos para siempre. Ay, juntos para siempre. Ay, nos vemos, dale. Lindo. Una vez más buscamos a través del tiempo. El sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro. La misma libertad de ayer, de nuevo a jugar. La misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando. Tengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Nada cambiará, no habrá que volver. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos. Escucha. Jugate ya. ¿Cómo está la letra? Hoy la estoy escuchando. Escucha. Momento. Y en la patadita, ¿se acuerdan? Claro. ¿Hoy es el cumpleaños de Cris Morena? Sí, tenés razón. 140 y cuánto. Dios mío, escucha. Yo iba a sus programas. A los juegos, yo iba a la parte de los juegos. Porque se grababa en... ¿Pero jugaste ahí? No, estaba en la tribuna. Sí, estaba bueno. ¿Te pagaban para ir o...? No, íbamos a Telefe los miércoles. Yo iba a buscar entradas para ver a Yuya a Ritmo de la Noche. Y de pasadita nos mandábamos por... ahí por Telefe, donde está... En Pavón. 2444. Sí, Pavón, yo también fui a Jugate Conmigo. Sí, he dormido en la calle. Mi mamá se descompuso. Y no la encontraba. Ahora que me acuerdo, mirá. Le había bajado la presión a doña Raquel. Y la llevaron no sé a dónde. Yo me quedé ahí. Después le voy a hacer recordar no eso. No importa nada. La dejó a la madre. No, es que yo estaba en la tribuna y de repente no la vi más. Y digo, bueno, se habrán ido afuera con otra, viste, con otra chica que habían ido. Y cuando voy para el baño, estaba en el baño. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿A dónde está mi amiga? gran juego, digo, gran programa este de Jugate Conmigo. Sí. ¿Qué horario estaban? ¿A las 5 de la tarde? A las 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. 5 de la tarde. Qué lindo. Con todos los chicos y con todas las chicas de ese momento, ¿no? Me gustaba Carlita, la negra, la morochita. Me encantaba Carla. Sí, cara simpática. Sí. ¿Quién más estaba? Romina Yan. Trini. Eric Greenberg no estaba también. Eric Greenberg. Sí, hermano. El Octavio, el chico acá de Quilmes. Octavio. ¿Qué es el marido? Octavio, parame esto. Paren las rotativas. Es el marido de la chancle del medio. ¿Octavio? ¿De Angie? Acá, de Angie. Están acá en Quilmes, viven, ¿eh? Sí. Ahí sobre Garibaldi, entre... Mitre. Sí, porque yo estudiaba en la NE número 2. Y lo veía siempre. Y claro, cuando salía con el bolsito. A él. Sí. A Octavio. Bueno, y Garibaldi entre Mitre y no lo me acuerdo seguía, la otra. ¿Viste? Re perseguidor. No, porque era una persona común. Psicópata. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Hernán Caire? ¿Luciano Castro? Segundo. Luciano Castro. Había un segundo. Como... Eric, no, Coraje. Coraje Ábalos. Coraje Ábalos. Eric Grimberg. Claro, eran dos hermanos. Yo te cuento la historia de Eric Grimberg y ustedes se mueren. A ver. Tienen. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué hombre? De Pasión de Gavilanes. Michelle. ¿Cómo te llamas? Bella. Era lindo el chico por ese. Por dentro y por fuera. Que está también en un video de Chemical Brothers. Exacto. Con la morocha. Ese. Ay Luciano Castro. Ay, se enojó la señora. No, perdón. perdón, me equivoqué. Yo ni me acuerdo. Tenía el cassette, no me acuerdo de los ¿De temas. De Luciano Castro, eso, ¿no? ¿Que cantaba? Que sí, cantaban todos. Sí. Después era un avión medio chinito. Estaba chino, Coraje Ábalos. El chino. Que ese no apareció más. No. Pará, estaba contando lo de Eric Grimberg. Bueno, son los dos hermanos mellizos o gemelos, no sé qué. Y es una de la familia. Es uno de importantísimos que laburan con insumos odontológicos. Sí. Al frente del hospital de clínicas está el consultorio del señor Grimberg. Mirá vos. ¿Sí? En algún lado tengo creo que el CD. ¿De Jugate? De Jugate, mirá. Sí. En alguna de las cajas allá en el altillo o en el sótano. De importante la casa. Y después Jugate conmigo, ¿qué venía cuando terminaba el programa? ¿Qué venía? Ay, cómo me gustaba Comando Especial a mí. ¿Comando Especial venía? No sé, pero a mí me encantaba Comando Especial con Johnny Depp y... Yo miraba Brigada Cola. Brigada Cola. Me gustaba la de Rulo. A la noche, ¿no? ¿Cómo se llamaba la que tenía el pelo así? Mónica Guido. Mónica Guido. Pero pará, Mónica, mirá la hora. Qué mujerón, Mónica, buscala. Buscala ahora cómo está. ¿Qué me importa ahora? Yo en ese momento era el tema. Ahora... Creo que estaba Karen Reinhardt también, ¿no? En Brigada Cola. Sí. Esto es re villero. Sí. Qué villero. Le sacaba fuego. Bueno, y después Manuela estaba como un campeón. Ayer salimos a comer. Manuelita. Juguete. Bueno, a mí me encantaba. ¿La Manuela? No, esta es la de. Escuchá. ¿Quién es? Luciano Castro. Esa vocecita, no, tenía. Para mí lo estaba. Tenía el Autocity. Milly Vanilli. Autocity. ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Cualquier cosa. ¿Cuál era ese cosito? El Autotune. Ahí está. Autocity, dice. Autocity. Etitititi. ¿Qué era? Bella, bella, bella. ¿Cómo una doncella, ese? Ahora tiene la voz toda así gruesa ahora cuando habla. Yo no sé si era él, el que cantaba. Lo pusieron a Mariano Martínez a cantar. Sí, Autocity hacía. Gruesa tiene la... En ese tiempo... Pará. Ahora que decís gruesa. ¿Te gusta gruesa? La voz gruesa, digo. Sabrina Rojas está saliendo con el Tucu López. Sí. Dicen que viene bien también sí. Como Luciano Castro. Sí. Nuevo, quería tirar acotación ahí, no sé por qué. No, porque me estoy acordando que... Sí, porque salió un video de él, que sí. Se le cayó la toalla y se le vio el... Sí. El elefante. Estaba haciendo una camarita con una toalla sin nada abajo. Y se le cayó. Escuchá. Ahí está, gracias. Bien. Brigada Cola, Franchella. ¿Esto de quién era? Flaca, ¿qué era? Romina Yang. Flaco. Pobre Romina. Cris Morena, viste que eso tiene en su cabeza esa mujer. Sí. ¿Vos viste cuando fue las el programa de Jay Mamón? El programa de Jay siempre Mamón. Joven esa mujer. El programa de no, Jay no la vi, mira. No la vi. La voy a buscar. Buscala. Hay una parte que le dice, ay, si miras un poquito más flaco, vos estarías en mis programas. Igual Jay Mamón es como que reventó, ¿eh? Está gordito Jay Mamón. No podés decir eso, pero tampoco estuvo bien cuando eso. Estuvo en el Bailando Jay Mamón. Y bueno, la era otra persona. Nos mató a todos. A mí no. ¿Qué? Bueno, Dios tengo mío. 2 kilos y medio arriba. Quiero matar. Dios mío. Brigada Cola. Vamos a Brigada Cola. Pero vos viste que el tema de la gordura es la gente grande, sí, la que se fija. Sí. Ay, estás gorda, viste, las viejas te agarran. Sí. Ay, qué gordo. ¿Estás comiendo que está bien? Ay, qué gordo, gordo. Tengo el... la pierna. El brazo. Perú Garámbula. Re militar era el tema. Sí. El perro. Ay, Bronco. Bronco. No, Tronco, ¿no era? Tronco. Tronco, qué Bronco. ¿Bronco o Tronco? Ah, no, Bronco era yo. Tronco. Tronco. Estaba el de los Exterminator, Nico. El grito, el lopero. Sí. Ese no sé si está vivo o muerto. Ese no sé. Al Paco, no, a todo. La Ricarda como un campeón. ¿No lo habían agarrado también en un robo al pibe? Sí, sí, todo. Sí, variadito. Está variadito. Preso. Un popurrí. Bueno, pero Guillermo Francella, que es un genio, de ahí hizo todo, ¿no? Tuvo a Hernán Caire también ahí. Hernán Caire, que era malísimo actuando. Gino Reni murió. ¿Con sus maquillajes? Porque siempre él andaba con su neceser, con sus maquillajes ahora importados. Ahora tiene las cejas muy depiladas. Estaba esta, la casa de fea siempre. Gladys Florian. Sí, pobre esa mujer. Que no se... hace fea, es fea. Y le sale bien el papel. Se puso Botox, sí, labio y se subió las gomas. No, a esa mujer le gustan las mujeres igual. Sí, pero igual, se hizo toda nueva la señora. ¿Mirá? Hoy estuvo con las angelitas. Mirá. Sí. Y Janina La Torre le dio con un palo. ¿Y ella que solo tengo la boquita, dijo? Sí, pero vos, nena, te subiste las tetas y te hiciste los pómulos. No, le dijo. Y ella se cambió toda la cara y también. Bueno, si que tiene plata, hace lo que quiere. Ay, Dios mío. Ah, te comentaba que fuimos a comer y vimos, sí, una camioneta. ¿Cuál era que dijo la señora? La de Baracu. Ahí está la de Baracu, dijo. Ahí está la de Baracu. Ayer estuvo una gran exposición de autos. Una expo de autos antiguos. No estaba muy bueno. Ahí hay una, estaba la camioneta y una señora me dio risa porque dijo, ahí está la de Baracu. Y nosotros nos reíamos. Hija estúpida. Nah, che, pero bueno, uno relaciona esa camioneta, sí, con sí, pero nada que ver. Era la camioneta, era azul con bueno, una raya azul. Era daltónica. La señora. Capaz, claro. Bien, vamos a ir al bloque Trabax. ¿Arrancamos con el bloque Trabax? Vamos. Al bloque Trabax. Trabax. Año 90. Sí. Años 90. Años, sí, 90. Yo una de las primeras cosas que disfruté en los años 90, por mi edad, fue los cumpleaños de 15. Oh, qué suerte, yo no tuve cumpleaños. Aquí sí que me puse a pensar en esa época y decidí un par de temitas. De... El tema este de los pericos, a mí me gusta el video. El que vas a poner. ¿Y se bailaba en los cumpleaños? ¿Lo ponían? Sí. ¿Sí? Pero sí. Vos nunca lo escuchaste, ¿no? A ver, no sé. A ver, ¿cuál es el primer tema? Me dijo el nombre, pero no. El primer, escuchá, tema de los pericos. Corazón de bruja. Corazón de seda. Corazón de bruja, la que envenena. mata mi alma ahora. Insomnio. Corazón de bruja, la que se cuela a medianoche. Caro veneno vas a usar. Ay, ay, ay, ay, ay, toda la noche. Caro veneno vas a usar. Ay, ay, ay, ay, ay, toda la noche. Toda la noche. Y ahí se van los Pericos con este tema editado en 1990. Qué lindo Corazón el tema este. Corazón de seda. Nunca, no, nunca lo había escuchado. Y este, el baiano, ¿no? El baiano con rastas en el video. Con sí. Unas pequeñas rastas. Era. Oh, y este, escucha. A ver. También, pan, 1990. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. ¿Quiénes son? Ah. Los Fabulosos Cadillac. Demasiada presión. Dale. Todo tiene su vida. Pásame un vaso más, decía Gaby. Temazo desde volumen 5. Sí. Tema que se bailó en todas las discos, en todos los cumpleaños. En todos los cumpleaños. Y todavía creo que años atrás, cuando todavía no había una pandemia, se sigue. Se y sigue. El que viene después de este. Mira, mamá. Era el Levantatías. Che, mamá. Bueno, sí. Tu vieja lo va a odiar, lamentablemente. Pero... Mi mamá lo odiaba el tema este al principio. Escúchame, sonaron los Pericos, sonaron los Cadillacs. ¿Qué puede sonar ahora? No puede faltar. En toda la fiesta, con toda la. Toda a ver, la el conde ahí si lo pone. Escuchá. Vení. ¿Qué? Pero vos podés creer que justo el nombre de mi mamá. Auténticos Decadentes. El Levantatías. Vení, oh, Raquel. Esa. Muchacho, vení Raquel, que vas a divertir. Vení Raquel, vení, no tengas miedo. Mamá está contenta, ¿no? Sí, no sabes. Odiaba los, te juro, la ¿sí? primera. ¿Se no. ponía nerviosa? Sí, viste cómo es ella, viste. Están calma en algunos momentos. 11-64-00-7047, 12-10 ya, finalizando este lunes. Cada lunes es un mundo diferente. Cada lunes es más lindo. Es más mejor, lindo. Sí, sí, es más sí. mejor. Es y más... el bloque Travax lo vamos a cerrar con un homenaje. Sí. El día de ayer cumplió 60 años. Sí. Músico bien. Argentino, conocido como El Salmón. ¿Por qué será? El Salmón. Claro. Che, no pusimos un tema de Spinetta, falleció la. Ah, la mujer, la mujer de Spinetta. Podemos hablar después con ahora, Spinetta. Ahora, cuando no. termine esto, vamos a buscar. ¿Y qué vas a poner? Así que ayer 60 años, Andrés Calamaro. Vamos a poner un tema 90s. Claro, así Calamaro. Así que vamos a caer en Los Rodríguez. Vive en España. En vive momentos. En España. Sí, sí. No. Así que vamos a ir con Los Rodríguez, sin documentos. ¿Cómo ¿no? que no? Perdón, mi enfermedad. Mi enfermedad. Sí, él nunca sí, se sí. equivoca. Mirá, se equivocó por primera vez. Soy el remedio sin receta y tu amor. Y ahí se va Andrés Calamaro, sin documentos y enfermo entonces. Mi enfermedad con los Rodríguez. Los Rodríguez que se formó con el hermano de Cecilia Roth, Ariel Roth. Claro. Y cuando estaban viviendo allá en España. Y después no sé quiénes eran los otros dos Rodríguez, pero... Bueno, eran Rodríguez. Eran españoles igual me parece, eran dos músicos españoles. Bien. Era como los Ramones, que ninguno era Ramón. Claro. 11-64-00-7047. Estábamos hablando un poco acá detrás del aire. Detrás de escena. Bambalinas. Detrás de las bambalinas, el tema este de la nueva serie del Reino, se llama. De la de Peretti, ¿no? Sí, muy buena está. Muy interesante. Un poco controversial con respecto a las iglesias evangélicas. ¿No? Estas cosas de que todo lo relacionan con el dinero. Pero además también hay otro tema, así que la verdad que se las recomiendo. Son 8 capítulos que duran, algunos duran 50 minutos, otros 30. Bueno. Peter Lanzani, excelente. El Chino Darín, excelente. Mercedes sí. Morán, buenísimo. Muy Peretti, buen final. Peretti, excelente, que es el que son las cabezas de ahí del Reino. Así que para hacer producción nacional... Salida en Netflix, la verdad que aplaudo porque la verdad que sí, está es muy un bien. Policial. Sí, sí. Muy bien. Actor. Ah, Nancy Duplá, perdón, que a mí me encanta Trabaja Nancy Duplá. Trabaja muy bien. Sí, sí, la verdad que. El Reino. Mercedes Morán. Sí, la verdad que bien, ¿eh? ¿La viste vos? Mírala. Está buena. Es controversial, ¿no? La gente que cree. En ciertas cosas del evangelio y sobre todo en las de iglesias evangélicas. Después hay otra peli en Netflix también. Mudanza mortal. ¿Qué también. Onda? Porque es como que. Muy buena. Muy buena, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Pasaban hechos reales. Oh. Sí. Muy buena película. Suspenso terror. Sí, suspenso terror. Sí. Claro sí. Que Sweet Girl también recién estrenada. Jason Momoa. Sí. ¿Y? ¿Le gustó? Muy buena. Bueno, lindas recomendaciones para el fin de semana. Sí, nuevitas. Nosotros vimos una de Amazon, ¿te acordás? Esa que estaban todos en la cámara. ¿Cómo la se llamaba? Sí, no me acuerdo. Pánico en la casa. No la vi. Está ¿qué linda. Onda? Está buena porque... ¿Serio o película es? No, es película. Película. Ah. Zafa, sí, sí. Todos en esta pandemia se veían por cámaras y bueno, y pasa algo. ¿Alguno vio Jolt? La de Kate Beckinsale. No, la empecé a ver y no. ¿Y? No, por eso no la vi. No. Se enojaba y le ponían electroshock. Ah. Sí, tenía no, como me un gustó, electroshock, cada vez que rara, se enojaba no. Le daba como un electroshock y no pegaba. Y quiero que en Paramount, quiero ver la de Mark Wahlberg. Ahora que salió. ¿Cuál? Una de Mark Wahlberg en Paramount. Mark Wahlberg. Infini, no más sea algo de eso. No sé. Ah, la vi, sí, la vi. ¿Y? Me gustó. Ah, bueno, sí. Que es ciencia ficción, ¿no? Sí, ciencia ficción. Y bueno, Tenet está en HBO, el que la quiere ver y volver es a ver. Muy difícil de entender. Por eso, hay que verla rara. Varias veces. Y en Netflix también para ver del 2020, El asesino de las postales. Con Jeffrey Morgan. Vi la película, pero no entré a verla. Oh, muy buena. ¿Buena? ¿Sí? Entonces sí. Vamos a verla. Hay actor él conocido. Es un detective de Estados Unidos. Negan y está. Ah, está Jeffrey Morgan. Verdad. Y la mujer también es conocida. Sí, es Coso, Phoenix. Exacto. Lo que pasa es que está. Re diferente. Está muy operada. Muy entrada parece en años y en cirugías. Demasiado. Lo hubieran cachado. No sé, claro, la última película que apareció con Liam Neeson, claro, la búsqueda implacable 2, la 2 y la 3. La 3. Ya estaba como medio que se había puesto. Estaba en señorona, pero ahora. Ahora está. Irreconocible. Yo al principio no la conocí. La trama es que matan a alguien de la familia. Sí, él es un detective en Estados Unidos. Sí. La hija se casa. Sí. No sé si viaja a Londres o se casa en Londres y es asesinada. Ella y la pareja. Y él va también como a intentar investigar. Pero bueno, lo toman como que es un yankee, que no tiene jurisdicción ahí. Bueno, hay que ¿alguien mirarlo? ¿Sabe por qué Cameron bueno. Díaz dejó la actuación? Cameron Díaz se cansó de la actuación. ¿Sí? Decidió tomar otra dirección, al igual que Paltrow. El tema es que creo que se había cansado de los papeles que le daban. Exacto. ¿Sí? Que no había papeles interesantes. Entonces ella decidió dejar la actuación. Yo creo que no Cameron Díaz empezó en La Máscara. En La Máscara y después hizo Los Ángeles del Charlie. Yo creo que es una de las películas que más me gustan. Loco por Mary. Siempre digamos mucho comedia. Pero hay otras que también son medios dramáticas. En Vanilla Sky, por ejemplo. Sí. No la vi esa. Ya grande, ¿no? Esta cosa de que ella no creía tampoco el tema de las cirugías. O sea que está como tiene que estar, ¿no? Una mujer normal. Natural. Sí, natural. Ah, recomendada para ver también Modern Love. Si la pueden ver después está... ¿2021? En Amazon. La segunda temporada. En Amazon. Ya está. Ah, mira, es una ya serie. La segunda temporada. Sí. Ah, bueno. No, ahora estoy en duda. Si en Amazon o en... En Netflix. Bueno, en los lados va. Y recién les compartí el tráiler. El tráiler de Spider-Man. Sin camino a casa. Sin camino a casa. No Way Home. Exacto. No que se mete en un multiverso, que son diferentes multiversos y aparecen varios villanos, varios personajes. Ahí estaba mirando Amazon Prime Video. Más Amazon Prime Video. Modern Love. Bueno, 12 de la noche. La verdad que pasando una velada ya finalizando este día tan importante como todos los lunes, obviamente con toda la gente que está del otro lado. Y la verdad es que estoy muy agradecida de estar con ustedes, amigos, y del otro lado también con ustedes. Maju no nos llamó más. Se habrá enojado algo la vieja. Le pasó. No, ella está, se ríe con nosotros. No se acuerda ya. No. Señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias a todos por escucharnos, los que están del otro lado. Espero que le hayamos hecho compañía. Sí, como o sea, que no. La hayan pasado bien. Y bueno, saludos para todos. Señor Ariel Amaral. Pensé que venía Carlita. Un nuevo lunes, agradecimiento a todos los que están acá, los que están del otro lado, a las bandas que nos acompañaron hoy también. Sí. Bienvenidos y que sean muchos más. Señor Menelik. Gracias. Milatillo. Gracias. Totales. Chao, gracias por escucharnos, por mandar los videitos. Videitos. Oh, Dios mío. Video los mensajitos. Habla el perruno también, así te entienden. A la señora perro. No, gracias a todos. Y bueno, anímense y manden audios, chicos. Claro, lo importante son los audios. Y la semana que viene vamos a estar con una rocola. Así que vamos a escuchar como una rocola, como las rocolas esas de antes que poníamos. Pones la música a vos, obviamente. Pones la música a vos. Acá tu fichita va a ser el mensaje de audio. Exactamente. Así que nos podés llamar al 1164-00-7047. Fabulosos premios. Y vamos a tener... ¡Fabulosos premios! Wow. Nos estamos viendo la semana que viene acá por este mismo canal Insomnia y nos vamos con Luis Alberto Spinetta y Cheques. Dale.